Ay, chiquita. Sí, ahora la veo, la diapositiva 2. Ahí está. Bueno, lo que yo quería contarles a través de esta presentación, por un lado era cumplir con el taller, o sea, devolver algo de todo lo que nos están enseñando, cuestionar o preguntar de qué hablamos cuando hablamos de lo que debe hacer un docente. Esta diapositiva es para mostrar quién debiera opinar. ¿Quién debiera opinar de qué es lo que deben hacer los docentes? Yo creo que deben opinar todos. Todos pueden opinar. Todo el que se relacione de alguna manera con los docentes puede opinar. ¿Se puede pasar a lo siguiente? En este caso quería mostrar ese rol en el caso de los docentes online es de facilitador, como decían ahí en el foro, como lo encontré en diversos lugares. Eso de ser facilitador puede verse de diferentes maneras, puede ser en forma directa o no, percibida o no, por una o más personas. ¿Se puede pasar a la siguiente? Acá quería mostrar algunas ideas que quizás puedan ayudar a pensar cómo tienen que ser los facilitadores, marcar errores. Me parece importante, sociales o culturales, porque si vamos a trabajar entre varias personas tenemos que entendernos, conceptuales o procedimentales, me refiero cuáles son los conceptos que estamos manejando, cuáles son sus definiciones y cuáles son las herramientas que queremos utilizar. ¿Se puede pasar al siguiente? En este caso, como me pasa a mí, que hace poco que empecé con el internet, el tutor o facilitador tendría que ayudar en relación a cómo usar las herramientas informáticas, los programas o los enlaces o las imágenes o qué está permitido o no hacer sin una consecuencia grave para uno mismo. Validar, ayudarnos a validar. La siguiente. Ahí faltó alguna, me parece, entre medio, pero más o menos era lo mismo, era validar información, enseñarnos a cuestionar la información que vemos, enseñarnos a cuestionar cómo nos presentan esa información, de qué manera. Creo que el lugar del que tiene que partir el docente tiene que ser un lugar de respeto. Un lugar de respeto para poder recién entablar un diálogo que sea entendible para las dos partes. Debe tener una autoevaluación continua, suya y de otros. La meta o el objetivo tendría que ser dejar algo en el estudiante, algún tipo de aprendizaje. Quizá lo mejor sería dejar metodologías para que ellos lo puedan aplicar en otros ámbitos. ¿Se puede pasar la siguiente? Y como una cosa más, entre todas las miles de preguntas que tengo, es quién lo tiene que cumplir. ¿Lo tiene que cumplir la misma persona durante todo el curso, diferentes personas? Si estas personas son humanas, se pueden equivocar o no, lo tienen que saber todo en todo momento, enseñar todo en todo momento. ¿Debería gustarle aprender para ser buen modelo, para que los estudiantes quieran seguir aprendiendo? Esas son las preguntas, algunas de todas las que yo tengo. Con esto finalizo una primera idea de lo que sería el rol docente para mí. Muchas gracias, Patricia. Estuvo nomás bien. No sé, alguien que quiera... El micrófono. Quiero agregar algo. Sí, dale. Yo lo que quería decir es que me parece que nosotros tenemos que pensar en comenzar a cambiar los modos de enseñar, y desde el curso, desde el colegio, tratar de trabajar con docentes de otras áreas para que se den cuenta que los alumnos que tenemos nosotros son muy diferentes a los que han sido en los años. Yo lo que noto es una diferencia muy grande entre los alumnos que tenemos en los últimos 5 años, 6, 7 años, y nosotros nos estamos quedando siempre enseñando de la misma forma. Digo nosotros en general, cuando tenemos que permanentemente pensar qué tipo de perfil de alumno tenemos hoy, con qué tecnologías ellos se rodean. Luz. Una pregunta para Ale es, una pregunta para Ale. Ale dice formarse en la web. ¿Qué sería eso? ¿Cómo sería para vos? Ale dice formarse en la web. ¿Qué sería eso? ¿Cómo sería para vos? Para vos, ¿para quién? ¿Para mí? ¿Para...? Bueno, ella mencionaba eso, formarse en la web. Hola, no, Patricia, ¿seguís ahí? Todos tienen micrófono. No, Ale, digo Patricia. No, Ale, digo Patricia. Sí. No, digo, todos tienen... Formarme en la web, muy interesante. Muy interesante. Hace menos de un año que tengo internet, estoy eligiendo los cursos a medida que los encuentro o alguien me pasa el dato, y en todo rescato algo. Yo lo que digo de formarse en la web es que permanentemente nosotros estamos accediendo a información de otros. Yo particularmente estoy usando mucho Twitter y tengo tengo mis seguidores y con eso me voy formando permanentemente. Y bueno, voy a los lugares que ellos me sugieren, que ellos me recomiendan, y es una capacitación permanente. Y bueno, por otro lado, tengo mi espacio en el colegio donde colaboro con la formación de mis docentes y también de mis alumnos. Entonces, así como decía Sol, que hace muchos años vino a alguno de mis cursos, hoy yo soy asistente a otro de ella, y bueno, y esto es una colaboración permanente, no solamente para poder armar una arquitectura del pensamiento en internet, sino también para poder aprender cada uno del otro. Yo lo que creo es que estos nuevos docentes 2.0 lo que están haciendo es darse cuenta que ninguno viene con el libro abajo y con toda la sabiduría. Estamos aprendiendo a decir a nuestros alumnos que tal vez esto que ellos saben nosotros no lo conocemos. Yo recuerdo como profesora de matemática, que también soy, todo lo sabía, prácticamente no se podía decir yo esto no lo sé. Sin embargo, desde que estoy en el área de tecnología, muchas veces me pasa que digo, esto lo voy a averiguar, no lo sé manejar también, porque es imposible aprender a utilizar todo. Ale, una pregunta. ¿Cómo fue para vos el cambio, pasar a ser la profesora sabelotodo a estar abierta a aprendizajes con otros y por ahí en otro lugar frente a los alumnos? Que eso es un poco lo que estamos tratando, ¿no? ¿Cómo se hace ese cambio? Tienen todos micrófonos, quien quiera la puede hablar. ¿Se quedaron sin audio? Yo dejé una pregunta ahí en el chat. Patricia, ¿me escuchás? Sí, te escucho. No, la pregunta era para Ale. No sé quién había dicho que me había hecho la pregunta. Lo que yo decía es que en el colegio yo tengo mucho apoyo. Nosotros tenemos un proyecto de tecnología de hace más de 15 años, donde nos reunimos muchos de los docentes una vez por semana en una hora académica y trabajamos con proyectos interdisciplinarios. Entonces, muchos de los profesores están muy acostumbrados a trabajar en equipo. Lo que ahora hay que cambiar un poco son las formas en que nosotros apoyamos a los otros docentes para que la computadora entre en el aula, no solamente en el aula de tecnología, sino en el aula de cada grupo. No contamos con que los chicos trabajen cada uno con su computadora, pero al menos hemos logrado tener cañón y computadora y realmente hay docentes que permanentemente lleven su máquina y presentan sus clases a través de videos y de sitios en la web. Así que bueno, no es fácil, pero yo creo que es un efecto contagio. Cuando vos mostrás algo que rinde y que es atractivo, bueno, bienvenido. ¿Qué puedo decir? Los felicito a ustedes que estén trabajando en equipo de esa forma y claro, con tanto tiempo están logrando resultados. En mi escuela, es una escuela muy chiquita, hace 3-4 años que estamos usando las computadoras, las empezamos a usar en forma individual, un profe para una cosa, otro profe para otra, El cambio se notó cuando el año pasado nos conectamos a internet. Ahí ya empezó, no sé, o al menos en mí, generó una idea de que al haber internet podría haber mil funciones más para unirnos y para trabajar juntos. Y bueno, eso no estaba antes. Fueron 3 años antes que no era, 3 años que era trabajar individual con las computadoras. Ahora, conectarse a internet marca una diferencia. Y bueno, ahí es donde yo quise empezar a aprovechar algo. Pero bueno, estamos en eso, experimentando. Totalmente, acá la pregunta de Luz, ¿los aprendizajes y la web modificaron tu manera de ser docente en el aula? Completamente, desde el primer día. Me acuerdo que al principio hacíamos búsquedas y salía de todo, y una cantidad, y uno decía, ¿qué miro acá? ¿Qué le digo al chico que mire? Los mismos chicos miraban y buscaban respuesta de parte mía. Me asusté y dejé de usar internet. Entonces después, cuando se me pasó el susto, volví a intentar a ver que en vez de usar internet, ver qué programas concretos pudieran tener una aplicación pedagógica. Y bueno, y ahí encontré varios. El CMAP, Excel y otros. Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo te va? ¿Estás escuchando? Tenés que presionar el botón del micrófono abajo a la izquierda para poder hablar. Pregunta dice, ¿vos ayudás a los chicos a aprender a usar herramientas como es? Sí, al día estábamos haciendo alfabetización, o sea, habían algunos chicos ni cómo aprender la máquina. Tuvo que enseñarle todo de cero. Al poco tiempo ya eran más rápidos que nosotros y se daban cuenta más rápido que nosotros. Fue hace 3 años. Ahora ya algunos de los chicos tienen, compran sus casas, tienen internet en casa y se juntan o no sé cómo hacen, pero se van al ciber en otro pueblo, se las arreglan, pero tienen contacto. Y bueno, el manejo que tienen es impresionante, pero no de todo. No sé, veo una concentración en Facebook y más. ¿Pueden hablar? Quien quiera, todos tienen micrófono habilitado. No respondo las preguntas que sugieran. No me gusta mucho hablar. Estoy reviendo tus slides. ¿Entendiste, Patricia, las diferencias entre grupo y grupo y red? Entiendo, no sé si será así, que el grupo tiene comparte un interés común de trabajo. La red no, la red son conexiones, nada más. Más que eso, los grupos tienen un dueño y la red no tiene dueño. Es tu red. Los grupos tienen un dueño y la red no tiene dueño. Es tu red. Sí, lo entendí. Vos Por sabés que ejemplo, mi experiencia con la red que yo armé en la escuela, y que la idea era experimentarlo un año, pero ya con los pocos meses que llevo ya me doy cuenta que no va, no funciona. en el sentido de que Funciona por un tema de lo que vos decís. Yo soy la dueña, entonces sí, eso crea conflicto eso para es trabajar. eso no es no, no es una red. Eso Por es eso no es una red. No, Yo no es por una el, red, no por tenés el, porque yo razón. en este curso, digo, Luz y yo en este curso las podemos echar en cualquier momento del curso. Y ustedes se quedan sin poder transitar. Eso es lo que yo entiendo por tener dueño. En cambio, en una red, tú usas una plataforma que no hay ningún dueño. Por ejemplo, en Delicious. Todos estamos usando Delicious, pero tú estás siguiendo a quien que tú querés, y cuando no te gusta más, simplemente no lo seguís y no hay problema. Acá, o sea que tú elegiste a quiénes seguir. Hola. Acá en el curso, ¿cómo se llama? Acá en el curso, acá en casa del curso, tus compañeros son, ¿cómo se llama? No los elegiste tú. Claro, Son los que están aquí. Te gusten o no te gusten. En cambio, en una red, tus compañeros los elegís tú. Y cuando no te gusten más, por ser la razón que sea, simplemente tú los sacás de tu red. Obviamente el curso este va a ser parte de tu red, Creo que el lo curso. entendí, o sea, Obviamente el curso de aquí ¿Está? Va a va a ser ser parte de tu red, el curso, pero ¿ya? individualmente alguno Va de a ser los parte de tu red, participantes pero también individualmente, van a estar en tu red. alguno de los participantes también Por van a diferentes estar en tu razones, red. de repente por distintas razones. Por Porque diferentes ya se razones, por conocían diferentes razones, porque ya se o porque conocían, tienen una afinidad común, ¿está? Pero el grupo en sí, el grupo en su porque totalidad, tiene es una parte de tu afinidad red, común, como grupo. ¿ya? Pero el grupo en sí, el grupo en su totalidad, es parte de tu red, como grupo. Así lo entendí yo. La red estaría formada por conexiones que en el tiempo van dando y lo que no entendí es el tema de la continuidad. Para mí no, la red puede estar formada por conexiones que se van perdiendo. Me interesaba cuando acá Alessandro me decía, iba respondiendo las preguntas de Patricia. Lo que fue diciendo, a ver, voy a las preguntas de Pat. Bueno, Alejandra contestó, sigo aprendiendo siempre. La formación de docentes en TICS, me gustaría que la hagan no docentes. Quisiera que Ale Santos explicara un poco más por qué. Me gustaría que hagan docente. Quisiera que Ale Santos explicara un poco más por qué. Luego dice ser perfecto y ella contesta lejos de la perfección. Y luego responde a las competencias básicas deben ser cambiar de rol. Las competencias básicas deben ser cambiar de rol. Mi pregunta sería, Mi ¿cómo se pregunta hace sería, para ¿cómo que los se hace docentes para que los docentes tan fijados en su formación en un rol puedan aprender a cambiar de rol y sentirse cómodos. Me parece un tema difícil de tratar. Puedan aprender a cambiar de rol y sentirse cómodos. Me parece un tema difícil de tratar. Si alguien tiene alguna idea de cómo se hace, en este taller estamos intentando que todos podamos cambiar de rol. Y es difícil el cambio, es como un nuevo paradigma que tiene muchas resistencias. Clare, Ale, escribí, por favor. Dale, ¿puedes escribir? Sí, Ale, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Bueno, no a todo el mundo el cambio de rol genera calma. El cambio de rol genera calma. Seguramente hay muchos que no la van a... Por eso... No siempre va. El problema del eco no. ¿Cómo se llama? Probado de todas maneras con muy pocos micrófonos. Y pasa siempre. Dale, Ale, probá, te escuchamos. Ale, probá, te escuchamos. ¿Probaste de aumentar el volumen en el micrófono? En eso estamos, estoy de acuerdo, aunque todos nos enseñamos unos a los otros, eso genera un respeto entre el profesor y alumno, diferente, ya que el alumno es a su vez profesor. Thank you. Todavía no terminamos. Seguimos discutiendo. No, hoy está funcionando horrible. Luz, si pruebo de salir y volver. Si pruebo de salir y volver y entrar de vuelta. ¿Mejorará el audio? Vamos a probar ahora. Porque cuando yo hablaba, no notaba problemas, pero también, o sea, cuando yo no hablaba, notaba problemas. Incluso me saqué el micrófono y no había mejoría, no notaba mejoría. En un momento dejé, creo, un micrófono, tampoco había mejoría, y con todos, era lo mismo. Fui probando todo el tiempo. Por eso no he estado prestando demasiado atención a lo que estaban discutiendo, haciendo pruebas con el Illuminate. ¿Ah? Pero digo, el no, ahora sí, ahora el audio para mí está, digo, si ustedes me están escuchando, yo no me estoy escuchando a mí mismo. No sé quién quiera hablar, probemos audio, todos tienen micrófono. Alejandra Santos, te doy el micrófono por cualquier cosa. Ahora, si quieres probar, teníamos problema. Teníamos todos problemas con el micrófono. Si quieres decir algo y probar. O quien quiera decir yo quiero hablar. ¿Todos tienen micrófono? Sí, te escuchamos nomás. Yo te escucho nomás bien. Bueno, acá Ale Barbarelli, son todos Alejandra, sí. Ale Barbarelli y... Más bien como un coach. Y claro, es un poco lo que dice Ale Santos, ¿no? Que la palabra docente está un poco desvirtuada, porque... ¿Qué va a hacer un docente si no abrir un poco el mundo, tratar de incentivar preguntas y que las respuestas las encuentren los que aprenden? Tenemos que cambiarle la palabra porque por ahí se arruinó, pero un poco es eso, ¿no? Ser docente. En lugar de saber fue lo que por ahí arruinó al docente, pero ser un preguntador, claro, motivar para preguntas, sí. Humildemente pienso. Saludos, Alejandra, muchísimas gracias por tu participación. Lástima que tengas que irte, bueno, pero el problema del horario. Nos vemos. Ahora van quedándome menos Alejandra. Creo que solo tú, Alejandro Santos. Tenés el micrófono habilitado, Tania. Está. Si tenés micrófono, tenés que presionar el botón del micrófono abajo a la izquierda para poder hablar. Si no, escribe en el chat. Hay un botón grande a la izquierda, abajo a la izquierda. ¿Qué es eso que te permite hablar? Vale. Ya le saqué el micrófono. No, Alejandra, qué lástima. Al Santos dice, la palabra docente está desvirtuada, no por la terminología. Sí, claro. ¿Algún comentario? Siempre hay problema con los con otros, incluso ustedes están aquí y todos los que están en distintos grupos en el área de educación, por ejemplo en las links, es toda gente, son todas personas que se sienten solos entre su trabajo y se juntan con grupos de distintos docentes de distintas partes del mundo y que para compartir sus experiencias. Eso lo dijo una docente en los Estados Unidos, que ella en su colegio se sentía muy, muy sola, incluso solamente conocía se comunicaba con una profesora que era la que compartía con ella en un escritorio. Y aparte no tenía ningún contacto con otros docentes y que estaba encantada de estar en un grupo en un grupo de una NIN donde podía conversar con otros docentes, compartir sus experiencias con otros docentes de principalmente de los Estados Unidos, pero de distintas partes del mundo. Normalmente siempre es alguien que toma la iniciativa, trata de a poco de llevarlos, muchas veces no es fácil. Conozco las historias de muchos que comenzaron siendo solos, de a poquito van consiguiendo, pero nunca, en general, depende de los otros docentes, en general no. Que nunca es fácil y acaban muy se adaptan, o sea, porque se juntan con otros que piensan similar en internet. No es fácil llevar a una persona que no es residente a ser residente. En el caso de la educación. Y para ser docente online tiene que ser residente primeramente. Todos ustedes que están aquí son residentes. ¿Alguien quiere el audio? Pueden hablar, todos tienen audio. Tania, no sos tú la única que tiene esa situación en general en todas partes del mundo. No es propio ni de Venezuela, ni de Argentina, ni de Sudamérica, es a nivel mundial. En Estados Unidos hay gente que ha tenido que luchar mucho para conseguir vencer al sistema Y se habla de no cambiar a la escuela, sino cambiar clase por clase, o profesor por profesor. Problema que le veo a los que trabajan con la parte informática, que ellos son los que están habituados a hacer, es comprar programas, instalar programas y permitir y mantenerlos. Normalmente, muchas veces no son residentes en residentes digitales. Tienen que tener su blog, tienen que comunicar, usar medio de comunicación. A mí me gusta mucho Twitter. Tienen que usar marcadores sociales. Digo, para comunicarse, para usar ¿cómo se llama? Todo lo que Internet, todo el conocimiento, todas las herramientas que nos permite movernos a través de Internet y generar nuestras propias redes. ¿Puedo interceder por los caballeros que tenemos acá? Alberto, Andrés, Sí. ¿alguno quiere decir algo entre las chicas? Va, bueno, está Eduardo, pero digo, No, ya sé, están ahí en por eso. silencio. No, sigo preocupándome con el chat. He visto que ha salido y entrado gente. Digo, por eso ahora estaba Eduardo, hablando. ahí dice algo a Ale. Cuando Eduardo termine, quiero hacer una mínima aclaración. Dale, Ale. Ah, entiendo, sí, o sea, que sean aprendices. Bienvenida Silvana, que ahí se presenta. Hola Silvana, te estábamos extrañando. Bienvenida. Estabas hablando de los residentes, ahora entiendo, Ale. Sí, como sea, es siempre lo mismo, que no sea darle el saber supuestamente a otros, sino que lo busquen por sí mismos. Lo entiendo así. Una profesora que conozco y Luz también la conoce de nombre, Lisa Lane, una vez escribió, me llamó la atención que ella entendía que ella dicta cursos online, entendía que los profesores que normalmente en los Estados Unidos se los capacita para un cursillo de un mes. En realidad lo que tendrían que ser residentes digitales. Y con ese cursillo, un mes, no acaban transformándose en residentes digitales. Aprenden a usar una herramienta que les permite manejar un curso, pero no entienden todo lo que tienen, todas las posibilidades que disponen fuera de lo que la universidad les dicta. Lisa Lane y otros se preocuparon usando esa herramienta cómo vencer el sistema. Simplemente la usan como la parte administrativa y le ponen links en vínculos que los hacen ir a Internet. Y ahí en Internet donde ella trabaja con sus alumnos. La herramienta que le da la universidad la usa solamente a fines administrativos, que eso sí para ella le sirve. Pero usa las herramientas que ella quiere usar extraoficialmente, porque no son oficiales de la universidad. Hay un post interesante donde ella discute sus discusiones con no sé, con director de ella en la universidad, donde ella pedía que tener una libertad docente y la persona le respondía que digo, en una escuela, en una normal, el colegio lo único que le iba a ofrecer una salón de clase, un pizarrón, tiza, un borrador y nada más. Y no se le iba a permitir normalmente que vaya a dictar clases, por ejemplo, a un café o a un bar o algo por el estilo. Y que no se le iba a permitir tirar una pared abajo. Estamos hablando obviamente, de un grupo. Y ese post siempre me llamó la atención y es uno de los que más recuerdo de ella. Por eso que contando los problemas que tenía en ese entonces. En este momento creo que ella ha conseguido vencer un poco al sistema en su universidad. Ya tiene, la nombraron asesora en la parte de en el área de TICS. No sé, en el departamento o en la universidad. Es una anécdota que tenía de ella, que fue, la conozco hace tiempo. Yo le había dicho que eso para mí era mi post favorito, porque era una anécdota que quedaba y que contaba bien la historia. Y cómo ella se les había arreglado para vencer al sistema. Digo, apoyo, digo, obviamente tecnología tenía, y ella sabe de tecnología, pero la universidad no estaba dispuesta a cambiar la estructura de tecnología que ella tenía, que no era lo que ella quería. En cuanto a herramientas, bueno, el problema, no sé, de herramientas, y por eso me gusta el colectivismo, que lleva a a poder elegir uno puede elegir sus propias herramientas para trabajar. Es que, por el caso yo, el mío, pueden verme como muy experto. Yo les digo que sí, para algunas herramientas. Hay otras que no me gustan y no he querido meterme con ellas. Y si tuviera que ser un alumno, no me sentiría para nada, ¿cómo se llama? Confortable usándolas. Y el conectivismo, al dar libertad, no es tanto el docente que tiene. Sí, el docente tiene que dar una especie de selección previa de las herramientas, dar libertad para que alumnos puedan elegir las suyas y enseñarles cómo puede haber comunicación, cómo se puede haber comunicación entre los alumnos mismos, aún usando distintas herramientas. ¿Alguien que quiera hablar? Estoy un poco atrasado con el chat. No, en el chat estábamos hablando, Andrés y yo, básicamente él contaba que Sí. le costaba colaborar con unos, supongo que es un profesorado de docentes o algo así, que no quieren exponerse y esperaban de él como docente que les facilitara las cosas y solos no logra que se muevan, ¿no? ¿Cómo manejar esa situación? Estaba diciendo que estaba de acuerdo con lo que vos decías, profesora de química en la Universidad de Rosario. Sí. ¿Alguien más que Claro, quiera decir algo? Alicia está muy en silencio, Silvana, que no la Silvana. pudimos escuchar. Tienen que presionar el botón que está a la izquierda, abajo a la izquierda. Quien quiera hablar, están todos habilitados. Supongo que hay alumnos que les gusta exponerse y otros no. Digo, en el caso de, digo, por ejemplo, que les resulta divertido, son chicos que les resulta divertido poder vivir en inglés en un blog o comentar en un blog y que todos puedan ver lo que los otros escribieron y no tener que conformarse con leer su entonces normalmente en una aula en sala presencial yo de leer lo que el material propio corregido saber algo que todos escribieron todos los otros escribieron y sabiendo además que es público no solamente alumnos pueden leer no solamente sus compañeros pueden leerlo sino todo el mundo cualquier persona que entre en el blog creo que es una responsabilidad muy grande y creo que digo a muchos les resulta mucho más interesante mucho más divertido a otros no seguramente estudiaba inglés si yo hubiese podido escribir en lugar de unas escritas unas redacciones escritas que las leía el profesor y nadie más y cuando me las entregaba veía la nota y después no me interesaban más algo escribir algo público que pudiera que supiera que otros podían leer incluso compañeros míos o no podría ser mucho más podría haberme motivado mucho y así entendía la importancia del inglés porque lo estaba usando en la práctica para tener una audiencia internacional. Sí, lo de dárselo, no entiendo cómo en el aula si no es una prueba escrita con la tenemos que responder individualmente muchas veces sin poder habiendo estudiado el tema tenemos que acordarnos de memoria de todo cuando después en el mundo real nunca generalmente no estamos solos ni trabajamos solos podemos consultar lo que sea y comunicarnos con quien sea para resolver un problema y a las empresas no les importa lo único que quieren es que se resuelva el problema sin embargo la escuela nos enseña a ser trabajar individuales y en forma absolutamente cerrada. Chao Luz, nos vemos mañana. Silvana, algo que quieras escribir o que quieras usar el micrófono. ¿U otro? Si nadie quiere... bueno, muchas gracias a ti, Silvana, por estar aquí. Queremos que se sume gente, que opinen, que aprendan, que nos enseñen. Sí, dale. Cuanto más chicos, más creativos, cuanto más crecemos, menos creativos. Creo que se puede. Y después de haber escuchado la conferencia de Downs en Rosario, ¿te acordás que te había hecho poner tu material sobre si el conectivismo era posible en la escuela normal o solamente era viable con tecnología? Según Downs lo dice claramente, el conectivismo es una actitud o un cambio de actitud, una forma de ver todo, de trabajar, y la tecnología lo único que hace es facilitarlo. ¿Tá? Entonces sin internet se puede ser conectivista. no tiene la facilidad de comunicación, no tiene la facilidad, el acceso a la información que tiene estando en internet, pero tiene, si tiene la actitud, ya es conectivista. Yo les agradezco su presencia, los voy a tener que dejar porque mañana voy a Buenos Aires y tengo que prepararme. Mañana, digo, el viernes va a estar Stephen Downs en Buenos Aires y quiero visitar, aprovechar y conocer a Luz. Ya con Alejandra creo que nos vamos a encontrar mañana y el viernes va a ser todo el día y vamos a terminar con una reunión informal que creo que va a estar muy muy muy entretenida. Ya tengo en la Argentina tengo amigos virtuales que ya conocí personalmente el año pasado y que espero verlos reencontrarme de vuelta esta vez y a nuevos amigos para visitar. Entonces nos vemos en la Feria del Libro. No sé, ¿alguien quiere agregar algo más? Sí, entonces muchos saludos para todos. Muchísimas gracias por estar acá. Voy a terminar la grabación en este momento.